Pasó Madrid, ¿cómo va la fiesta esta noche? Esto está impresionante, sin duda. Que hoy no es un día normal, muchachos. Gracias por estar aquí, 40 principales, felicidades y gracias por la invitación. ¿Están listos para la fiesta? Esto sigue, papá. ¡Oh, ya! Yeah. No por pobre y feo, me pero antojao. ¡Oh, yeah! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Ya tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía. Y aquel día te encontré. Lo bebía de veneno, valedo de tu amor. Yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. ¡Madre! Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. Como lo oye, mija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía. Y aquel día te encontré. Puro bebé de veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, solo tengo. Tengo la camisa negra, que negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. ¿Cómo? Cama, cama, cama, baby. Me digo que un disimulo. Ya tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, que negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Muchísimas gracias, Madrid. Gracias, 40. Un placer, gracias.